la pregunta que radio escuchas, tu respuesta debe ser: yo escucho FM 96, la frecuencia doblemente mejor. Este 28 de julio, FM 96, mi radio de recuerdos, rinde homenaje al Perú con una programación roja y blanca. A las 7 de la mañana, Carlos Méndez presenta Nueva Ola Perú, con la participación en vivo de los mejores exponentes nuevaoleros de nuestro país. A las 10 de la mañana, llega Víctor Andrés con las mejores canciones hechas en casa en El Ranking Perú. Al mediodía, el criollismo se pone de manifiesto. Irene Lisa presenta La Mejor Música del Mundo, edición especial. A las 5 de la tarde, César Vera llega con un programa especial de Viejitos pero Buenos. Y a las 7 de la noche, durante 2 horas, Charly Montoya te acompaña con Rocas Vivas Perú. Programación roja y blanca, rindiendo homenaje a nuestro país. FM 96, mi radio de recuerdos. Peruanos como tú. Perú nació serrano, de las entrañas del agua azul del Titicaca puneño, bajo el sol de los incas con el canto de los ríos, entre que nacían tarazado y amo por el huayno. El Perú nació serrano, el Perú nació serrano. El Perú se hizo grande por los caminos que el Chiasqui unió, valles, mesetas y cumbres, ríos nevados y selvas llegando a las arenas, más allá de las fronteras del mar de Tacna y de Tumbes. El Perú se hizo grande, el Perú se hizo grande. Perú hoy es eterno por el grandioso Cusco imperial, santuario del Machu Picchu, por la sangre escondida de Quechua, Chacas y Aymaras, en el viento y en las piedras del Sacsa y Huaman glorioso. El Perú nació serrano, el Perú se hizo grande. Llegó el momento de reactivarse y para vender más tienes que anunciar. FM 96 te ofrece paquetes especiales de reactivación publicitaria para que busquen tu página, llamen o visiten. Reactívate y empieza a vender. Comunícate con nosotros al 949-35-6036 o al 936-3036. 1-79-623. Email ventas@96fmradio.com y un asesor se contactará contigo. Reactívate, anuncia y empieza a ganar. Podemos ajustarnos a tu presupuesto. FM 96, mi radio de recuerdos, tu aliada en la reactivación. Es el día preciso y la hora indicada para que juntos en familia aprendamos a preparar deliciosos potajes. Este y todos los domingos a las 2 de la tarde, Milagros Miranda y Ronnie Mato te presentan Dulces y Canciones, recetas, tips, consejos, invitados y mucho más. Dulces y Canciones, la cocina de Milagros Miranda. Este domingo a las 2 de la tarde en FM 96, mi radio de recuerdos.